Era el día 4 de febrero del año 1875, en Estados Unidos. El invierno había sido cruel, y la nieve alcanzaba gran espesor en las gargantas de los montes de Hilmerton. Sin embargo, el tren del atardecer, que une la larga línea de colonias de las minas de carbón y de las minas de hierro, avanzaba lentamente por las empinadas pendientes que van desde Stackville hasta la meseta de Vermisa, población central que constituye la cabeza del Valle de Vermisa. Acababan de encender las lámparas de aceite en el vagón delantero de pasajeros, largo y desnudo, dentro del cual iban sentadas 20 o 30 personas. La mayoría eran trabajadores que regresaban de su diaria tarea en la parte más baja del valle. Una docena, por lo menos, se delataban a sí mismos como mineros, por la suciedad de sus caras y las lámparas de seguridad que llevaban. Permanecían sentados y en grupo, fumando y conversando en voz baja, y miraban de cuando en cuando a dos hombres que había en el otro lado del vagón y que eran policías. Había también un hombre joven, aislado en un rincón. Ese hombre es el que a nosotros nos interesa. Hola, compañero. No pude dejar de notar que carga un hermoso revólver. Parece usted preparado para todo. Sí, a veces los necesitamos en la población de donde vengo. ¿Y de dónde viene? Si se puede saber. Mi último lugar de residencia fue Chicago. Ah, ¿de modo que es forastero por aquí? Sí. Pudiera ser que aquí también lo necesite. ¿Ah, sí? ¿No ha oído usted contar nada de lo que ocurre por aquí? Nada que se salga de lo corriente. Oh, pues yo creí que no se hablaba de otra cosa en todo el país. No tardará en enterarse.